arrepentimiento. Dice, se apoderaron de mí, se apoderaron de mí en mi juventud las ideas de libertad, igualdad, fraternidad. O sea, se arrepiente, se lamenta, se conduele de eso. Pero lo cierto es que esta versión de la leyenda negra de los primeros liberales se manejaba con la siguiente tesis. Los indios son los buenos salvajes rusonianos. Los españoles han sido sus tiranos y sus verdugos malos. Los únicos buenos que nos quedan, decían estos liberales, son los ingleses, a los cuales tenemos que pedirle protección, porque en el fondo somos también todos pobres indios que necesitamos la protección de los ingleses. Y así fue que se llevó a cabo. La historia de esta entrega al Imperio Británico en nombre de la defensa de los buenos salvajes vernáculos contra la prepotencia hispanista llevaría páginas. Y además llevaría párrafos para una antología del disparate. Pero toda la generación del 37, encabezada por Mármol, de cerebro tan duro como su apellido, como dice Gálvez, toda esta generación está impregnada de este espíritu antihispanista. ¿Por qué? Porque España es antigua, porque España es arcaica, porque España es vieja. España es mala porque España es vieja. Y recalco esto porque en el segundo momento la leyenda negra liberal va a tener una variante. En el segundo momento los artífices de la leyenda negra liberal, Sarmiento y Mitre fundamentalmente, van a decir que España es mala, ya no por ser vieja, sino por ser católica, por ser antiquísimamente católica. España no puede ser para nosotros una madre, dice Mitre, es una madrastra. Y Sarmiento carga sus peores y más bajos tiros contra la España teologal y cruzada, contra la España descubridora. Pero ¿cuál es la variante que se incorpora en esta segunda versión de la leyenda negra? Que los indios también son malos, los indios también perturban. Ya para Echeverría en La Cautiva, pese a que en los salones literarios se hablaba de que todos los hombres eran hermanos entre sí, ya para Echeverría los indios les parecían antiestéticos. Una chusma que hormiguea, una abominable fiera, una innoble ralea. Los indios no concuerdan con la estética romántica de Echeverría y por eso los deja de lado. Y cuando tiene que buscar un personaje criollazo, lo denomina Brian, un señal de que indudablemente los mejores dueños de esta tierra tenían que ser los ingleses. Pero Sarmiento va a decir, y con él toda su generación, de los indios las peores cosas. Y los liberales de fin del siglo pasado van a hacer con los indios lo que nunca hicieron los peores conquistadores españoles. Todas esas largas y aburridas acusaciones de genocidio, de maltrato, de opresión, de explotación, todo eso va a ser llevado a cabo por los liberales de fin de siglo con un envilecimiento y con una eficacia que no tuvieron ni los peores conquistadores españoles. Sarmiento, por ejemplo, hablando de los indios, decía entre las cosas que se pueden reproducir que son todos unos piojosos. ¿Lograremos exterminarlos a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciese. Lautaro y Caupolicán, y noten ustedes el lenguaje conciliador, son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. El hombre civilizado, por supuesto, es el inglés o el norteamericano. Es decir, que acá estamos ante una leyenda negra que ha hecho estragos en el corazón del hombre argentino, haciéndole renunciar a la filiación hispánica. Pero hay una tercera versión, decíamos que eran cuatro. La tercera versión es inequívocamente marxista. Tiene su origen en las mismas obras de Marx. Marx se ocupó tangencialmente de las leyendas negras en varias de sus obras, también en El Capital, sobre todo cuando habla de la acumulación originaria y las formaciones precapitalistas, pero fundamentalmente los postmarxistas o los neomarxistas han hecho de este tema una preocupación más específica. Aquí entre nosotros están los nombres de Rodolfo Puigros, por ejemplo, o de Cardoso, o de Azadurián, o de Romero, y en Europa, Romano, Ruggiero Romano, por ejemplo, en Brasil, de Santis, son algunos de los principales responsables de la falsificación marxista de la historia del descubrimiento español. ¿Cuál es la tesis marxista acerca de este momento de la historia argentina y americana? La tesis podría sintetizarse en tres premisas. La primera es que la conquista de América es el equivalente a un atropello imperialista que debe ser superado. Es decir, aquí se analoga la presencia española en América con una invasión o con una tropelía imperialista. No importa que para esto tengan que caer ellos mismos en la contradicción de inventar la existencia del imperialismo cuando no existía, porque el mismo Lenin dice que el imperialismo es la fase superior del capitalismo y que recién aparece a fines del siglo XVIII. Sin embargo, los marxistas no tienen empacho en sostener que la España del siglo XVI ya era imperialista. Esta es la primera gran tesis. La segunda es que hay que reivindicar la visión de los vencidos, es decir, la visión indígena. ¿Por qué? Porque la visión indígena es una visión pagana, anticristiana, y por lo tanto debe formar, informar la americanidad. La indianidad debe sustituir a la cristiandad. Esta es la segunda tesis marxista. Y la tercera es que esos indios que con su violencia resistieron a la invasión imperialista son los precursores y los justificadores de la actual violencia partisana, de la actual violencia revolucionaria, de la actual violencia terrorista y guerrillera, en cuyo nombre se debe llevar a cabo la segunda liberación de América. Por eso que no es casual encontrarse con grupos guerrilleros que reivindican nombres o personajes indios. El más conocido de ellos es el caso de los Tupamaros. De todas maneras, si hubiera tiempo, todo este tema es muy denso, había que especificar cuáles son las imposturas de esta variante marxista de la leyenda negra. Y sobre todo, cuáles son las contradicciones. Porque de pronto, por ejemplo, un señor como Ruggiero Romano nos dice que el gran error de los españoles, su gran culpa, fue una posición paternalista, típicamente católica. Pero la hoja siguiente nos dice que el problema fue justamente el que dejaron a los indios en una desprotección, como no teniendo ya padres. Uno se pregunta en qué quedamos. ¿El problema es el paternalismo típicamente católico o la desprotección y la orfandad? También sigue diciendo Ruggiero Romano que por un lado la gran acusación es el de haber desestructurado las comunidades indígenas, algo que si también hubiera tiempo había que explicar. Y por otro lado dice Ruggiero Romano que mantuvieron deliberadamente las estructuras para poder facilitar la explotación. De un lado seguirá diciendo Romano que el gran mal cometido por los españoles fue que despojaron a los indios de su libertad, y a renglón seguido nos dice que le dieron una libertad excesiva hasta para embriagarse, hasta para drogarse y hasta para maltratarse entre sí, lo cual es una verdadera infamia, porque una de las precauciones que tomaba la corona era evitar, por ejemplo, el cultivo de la coca y del añil, que era un cultivo cuya producción desde el punto de vista económico era importante, era de valía, porque de ese modo los indios llegaban a la drogadicción lisa y llana. Sin embargo, esto es lo que nos dice Romano. O por ejemplo, también se escandaliza de que en la conquista de América no aparece ningún noble, no hay aristócratas, dice. Es curioso que un marxista se ofenda contra la madre patria porque los españoles llevaron a gente del pueblo en vez de llevar aristócratas. A esa gente del pueblo él los llama pobres diablos. Eran pobres diablos. O sea, habría que enrostrarle en la cara a estos señores las genealogías de aquellos que llegaban a estas tierras, los blasones. Genealogías y blasones que algunos han tenido la paciencia de recopilar, como Miguel Martínez Gálvez y Raúl Molina, en un libro sobre la genealogía de los conquistadores españoles. Pero cabe señalar fundamentalmente la contradicción. ¿Qué puede importarle a un marxista que no hayan llegado aquí aristócratas? Con lo cual se comprueba una vez más la insuficiencia de la hermenéutica materialista para escudriñar y para analizar la historia. Tanta insuficiencia que tienen que acudir a categorías cristianas, tienen que apelar a categorías cristianas. En el fondo, si el hombre no es más que un impulso químico, si no es más que un manojo distinto, si no es más que un animal super evolucionado, ¿a qué viene preocuparse tanto por la explotación de esos indios y de esos hombres? ¿A qué viene tanta preocupación si en definitiva no son más que instantes de una evolución cósmica, de un devenir incesante que no conduce a ningún lado? Pero hay una apelación permanente a la conciencia cristiana. Tenemos que preocuparnos cristianamente por los abusos que hicieron los cristianos en nombre del marxismo y con los banderines del marxismo. Y llegamos así a la cuarta y última falsificación de la historia de España en América, a la cuarta versión de la leyenda negra, que es la que hemos dado a llamar la de la teología de la liberación. Su principal representante es Enrique Dussel, que es un personaje de la picaresca. Este Enrique Dussel es un hombre que ha sido varias veces y severamente reprobado por el magisterio de la Iglesia. Incluso su obra principal, que es La Historia de América Latina, fue reprobada por el CELAM, y aquí entre nosotros la Junta de Historia Eclesiástica dictaminó negativamente acerca de ella. Quiero decirles brevemente que la tesis de la leyenda negra liberacionista coincide con la tesis marxista. Yo diría que engloba, reúne y sintetiza las distintas variantes de las leyendas negras. Ahora que conocemos someramente, imperfectamente, estas tres versiones anteriores, estamos en condiciones de decir que los liberacionistas toman lo peor de la leyenda lascasiana, lo peor de la leyenda liberal, todo de la leyenda marxista y fabrican una leyenda propia. Así, por ejemplo, las tesis de Dussel podrían sintetizarse de la siguiente manera. La hispanofobia es el punto de partida metodológico. Si no se repudia España y si no se repudia Europa, no se puede inteligir los tiempos históricos. Si acá hay una petición de principios de parte de Dussel, la petición de principios consiste en afirmar que si no se deja de lado a Europa y España, no se entiende absolutamente nada. Lo cual es una falsedad, porque para mal o para bien, Europa es la fuente nutricia de nuestra cultura. Como decía el padre Castellano, de Europa no vino todo, lo malo como lo bueno. Mi lengua a ninguno agravia, si digo esta frase bien, nos vino don Juan Manuel y nos vino Rivadavia. De Europa vino todo, o casi todo, y no se puede uno desligar de la historia europea si quiere entender realmente la historia americana y la historia argentina. Pero la hispanofobia llega a tal extremo que abomina de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz y dice que el siglo de oro no existió en España y que la conquista de América es un pecado original de la modernidad española, una especie de pascua negativa. Es un movimiento antropofágico. Dussel es muy adepto a estos términos estrambóticos, usa otros incluso que no son comprensibles. ¿Y qué es el fin? Que no sean comprensibles. Porque el punto de partida, como lo señalaba también Bernocq, es que a mayor dificultad, a mayor entenebrecimiento del lenguaje, creen que hay mayor profundidad. No hay nada de eso. No hay cosa más fácil que hablar en difícil. Lo verdaderamente difícil es hacerse entender. Esta gente no se hace entender y cree que por eso es profunda. Y sigue diciendo Dussel que el indio es un ser ideal. El indio mata, dice Dussel. El indio produce gestos y actos de violencia. Pero cuando matan los indios, lo hacen en nombre de deidades cósmicas, y por lo tanto tiene un sentido cultural y mitagógico. Cuando matan los españoles, son tiranos libres de todo control. Esa es la diferencia. Si un indio le arrancaba el corazón a una persona todavía viva, y si un indio salía de casa en las guerras floridas a cazar otro indio, estaba cumpliendo un ciclo cósmico de profundo sentido cultural y mitagógico. No sé si pensarían lo mismo las víctimas, pero Dussel dice que sí. Pero si en cambio un español mataba en guerra justa contra una comunidad endemoniada, estamos ante un típico exponente de la cristiandad medieval, un energúmeno, un desaforado, un hombre que no merece ningún respeto. Es decir que las tesis de Dussel se van concatenando, hasta que llega un momento, para abreviar, trato de ser sintético, a riesgo de dejar de lado cosas que son importantes, les pido que disculpen, pero llega un momento en que Dussel plantea con toda claridad que el programa político para liberar América y para recuperar esa visión de los vencidos debe basarse en dos elementos. El marxismo, en su sentido de la praxis, en su antropología cultural, y para justificarlo dice, piensen que Feuerbach recupera la profética predicación de Bartolomé de las Casas. Aquí está la figura del padre de las Casas, tan importante que hasta Feuerbach reparó en él y recuperó su visión profética. Y junto con el marxismo, el otro elemento que va a rescatar y a liberar a América es el judaísmo. Esto lo dice claramente Dussel en su obra El humanismo semita, fruto de los 2 años que estuvo en Israel trabajando en un kibutz como obrero. Y además hay otra petición de principios. Dice Dussel que el latinoamericanismo, que hay que rescatar y retomar, es un paso previo para el internacionalismo, que la sociedad ideal es la sociedad internacionalista. La América liberada es la América internacionalista. El paso previo será el latinoamericanismo, consecuencia de la obra de deshispanización. Elabora una periodización absolutamente arbitraria, en donde no aparece personal, profética, personal, que no necesita para hacer historia valerse de datos económicos, ni de políticos, ni históricos, que le basta, dice él, ir al encuentro de un número limitado de perogrullados. Será por eso que Dussel, entre otras cosas, dice que en el Orinoco y en el Río Grande había gauchos y que lo malo del Martín Fierro es que él tenía una mujer, la tenía, era una relación de tenencia, se dan cuenta, dice Dussel, lo que es el machismo español llevado hasta las últimas consecuencias. Fierro era capaz de tener una mujer. Porque el tema de la erótica, así la llama él, y no es justamente la poesía de Marechal, aparece constantemente en la obra dusseliana, como uno de los elementos a los cuales él intenta arribar para sacudirnos los tabúes y los mitos hispánicos. Curiosamente, para ponerle un punto final a esta cuarta versión de la leyenda negra, estos hombres no terminan aquí. Porque hasta ahora esto puede parecer una trágica travesura de los teólogos de la liberación. Pero en rigor, aquí hay un plan. Hay un plan deliberado de utilización de la pastoral con fines revolucionarios y con fines de captación ideológica. Una de las vías de penetración del marxismo que se están utilizando en este momento en toda América Hispana es la vía del apostolado con las tribus indígenas y la vía del contagio, de la captación de las tribus, de las tribalidades primitivas, como las llaman ellos, a través de una metodología que curiosamente ha sido elaborada en Europa. Pese a que estos abominan de Europa y del eurocentrismo, sin embargo ha sido en Europa donde se ha elaborado la táctica y la estrategia para llevar a cabo esta penetración. Concretamente, en el año 1928, en el sexto congreso de la Tercera Internacional Marxista, se habló de utilizar a las tribus indígenas americanas como punta de lanza para la revolución marxista. Y esta reunión de 1928 se actualizó en el año 1979 y llega hasta nuestros días. Hay una gran cantidad de testimonios que tampoco leo para abreviar, pero el más sugestivo, el más gráfico, es el del padre Pelecher, que pude transcribir en el trabajillo ese sobre penetración marxista en Latinoamérica y que es altamente representativo. Allí este sacerdote dice claramente cuál es la metodología que emplea para marxistizar las comunidades indígenas. Y la prueba está en lo que está pasando actualmente en Nicaragua o en Perú. Pero también hay que decirlo que el mentado indigenismo marxista se ha dado contra la pared, ha chocado contra los indios de carne y hueso, contra los indios reales. En Nicaragua los indios se han escapado y se han ido a Honduras, entre otros lugares, porque los indios miquitos, en nombre de la revolución marxista, en nombre del indigenismo y en nombre del campesinado, han sido masacrados. Otro tanto ha pasado en Perú, y es noticia periodística, con Sendero Luminoso. A tal punto que el mismo Vargas Llosa, que no es lo que se dice un príncipe cristiano, ha tenido que llamar la atención contra esta matanza marxista de aborígenes. Y todo esto en nombre del cristianismo, en nombre del indigenismo, en nombre de la reivindicación de los indios. Hasta aquí entonces, brevemente explicadas las cuatro versiones de la leyenda negra. La versión liberal, la versión marxista, la versión liberacionista y la primera de todos, la versión lascasiana. Hasta aquí entonces, una aproximación a lo que es su metodología de trabajo, su conformación, su definición. Pero decíamos que era importante, en la segunda y última parte de esta charla, no teman que no hay más que dos partes, definir qué es la hispanidad. Y es importante definir qué es la hispanidad porque suele corrérsenos a nosotros, católicos, con la vaina de que estamos defendiendo una injusticia, de que estamos tolerando una injusticia al seguir sosteniendo todavía que España es nuestra madre y que debemos dejar de lado esta tutela, debemos superar este complejo histórico de Edipo y que debemos avanzar hacia una cosmovisión indigenista, latinoamericanista, puramente vernácula. Así nos la presenta. Vamos entonces a aclarar lo que sigue. Nosotros pertenecemos y somos al occidente cristiano porque España descubre y civiliza estas tierras con el espíritu de las dos Romas, la Roma de César, la Roma humana, pero también la Roma de Pedro. Nosotros pertenecemos y somos el occidente cristiano porque España planta la cruz en esta tierra en nombre de la Iglesia Romana. Pertenecemos y somos el occidente cristiano porque la hispanidad que nos descubre y civiliza es uno de los nombres de Cristo. Es una de las formas históricas en que se cumplió el mandato de Cristo de ir y predicar a la gente. El occidente cristiano que nosotros somos y que constituimos por nuestro origen español no es un mercado haraposo y prosaico, no es una plaza financiera, no es el Fondo Monetario Internacional, no es el mercado común europeo. El occidente cristiano que nosotros reivindicamos y al cual ingresamos por la acción civilizadora y fundante de España es la pasión de la cristiandad, es la concreción, es la consumación del ir y predicar a la gente. Por eso tenía razón nuestro episcopado cuando declaraba hace años: católico es el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. Católico e hispánico es el perfil esencial de la patria, decía el episcopado. Y agregaba esto: quiere decir entonces que conspirar contra lo católico es traicionar a la patria. Tal la semejanza, tal la similitud, tal la entrañable unión que hay entre la catolicidad y la argentinidad. Y la patria por España no nació factoría, no nació colonia. Nació como avanzada, como la última avanzada de un imperio católico, como dice Anzoátegui. Nació como parte constitutiva del cuerpo místico de Cristo. Nació por esta vía y fuera de ella, dice Ramiro de Maeztu, no hay sino extravíos. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que defendemos cuando defendemos la hispanidad? No es una cuestión étnica, no es una cuestión racial, ni siquiera es una cuestión política o geopolítica, como se dice ahora. Lo que defendemos cuando defendemos la maternidad española es aquello que cantaba José María Pemán, cuando hablando de España decía: cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad, el pensamiento que es amor en Teresa y es claridad en Trento, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Esta es la España que nosotros reivindicamos como madre. No es una categoría puramente antropológica, no es una cosmovisión en el sentido que la usan la palabra los alemanes, no es siquiera una categoría antropocultural, no es una cuestión de situación, es una situación de rango ontológico, de condición. Se trata de definir a la hispanidad teológicamente. No la España masónica y borbónica, no la España del despotismo ilustrado, no la España decadente, no la España del Félix Pillo, no la España de Julio Iglesias o de Pedrito Rico, no es esa la España que uno defiende cuando habla y se emociona de la maternidad española. Toda esa España va a terminar sucumbiendo. Toda esa España va a terminar, porque es la negación de su mismidad, va a terminar históricamente herida de muerte. Y se va a cumplir, si Dios lo permite, aquí en la Argentina y allí en España, lo que decía para España y Zurbiaga, cuando prometía él: un día, ante el paso del mundo, volverá Don Quijote a su locura de enhebrar estrellas y estrellar rufianes con su lanza y debatir monstruos, castillos y rebaños por el honor de una dama, Nuestra Señora España. Y agregaba Ricardo León: no cierres jamás, buen castellano, la tumba de aquellos paladines. Un día nuestro señor Don Rodrigo, que sabe ganar batallas después de muerto, despertará en la huesa y, limpiando el orín de la tizona, montará en su brilloso corcel y rasgará los velos de los sepulcros y de las cunas y jurará por la cruz de su espada purgar a España de renegados y pelones. Esto es lo que le está prometido a la falsa hispanidad y a la negación de la hispanidad. Y esto es lo que le está históricamente prometido también a los artífices de nuestra decadencia. Lo que defendemos, en una palabra, cuando defendemos la maternidad española, es aquello que Fray Luis de León decía cuando hablaba de los nombres de Cristo. España es uno de esos nombres de Cristo. Por eso tampoco se equivocaba, acertaba el poeta Agustín de Foxá, cuando decía, para ganar España, que no es fácil, hay que decir cual Cristo, mi reino es de otro mundo, no levantar las hostias. Porque en España surgen de los sepulcros voces, porque hay genealogías, estirpes, oraciones, porque el niño que nace ya tiene 2000 años y mandan con un gesto de reyes sus pastores. Y cuando nuestro poeta, Carlos Obligado, el autor de la letra de la Marcha de las Malvinas, tiene que definir a la hispanidad, lo hace apologéticamente. Y dice, oh excelsa engendradora, así engendrada, mi España ascensional, mística y fuerte, señora de la cruz y de la espada. Seguirá sirviendo para definir a la hispanidad aquello que también dijo Miguel de Góngora. Mientras España exista y rece y jure en español su credo, siempre habrá en Somosierra un falangista, un requetén navarra y un cadete en Toledo. Esa es la hispanidad que defendemos cuando defendemos la obra de España en América. Y habrá que decir también que la Iglesia aprobó siempre esta acción desplegada por esta hispanidad aquí en esta tierra. Desde los tiempos del Papa contemporáneo a la conquista y al descubrimiento, desde los tiempos de Alejandro VI hasta Juan Pablo II, cada vez que los pontífices, cada vez que la cátedra romana ha tenido que definirse a la obra de la hispanidad, no ha tenido sino palabras de elogio, no ha tenido sino palabras de celebración, no ha tenido sino palabras que exaltan la gesta de la hispanidad llevada a cabo aquí en esta tierra. Podríamos citar muchas, y muchas incluso de Juan Pablo II. Hay que aclarar también que la situación de los indios bajo la hispanidad, aún desde el punto exclusivamente material, temporal, práctico, económico, mejoró sensiblemente en relación con los tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Es que la Iglesia, y esto habrá que decirlo alguna vez frente a tanto cotorreo marxista, la Iglesia siempre tuvo como preocupación propia la preocupación por el justo salario, la preocupación por el bienestar material de los indigentes, la preocupación por la defensa de los débiles, la preocupación por la defensa de los pobres y menesterosos, la preocupación por la defensa de los derechos del hombre rectamente entendidos, la preocupación incluso por la reivindicación de la figura de la mujer. Estas cosas, estas verdades que se han vuelto locas, como dice Chesterton, son verdades cristianas. Y aquí en América se cumplieron, y aquí en América tuvieron personajes santos y heroicos que las llevaron a cabo. Y aquí en América tuvieron personajes mártires que dieron la vida para que los indios no solamente conocieran la fe verdadera, que es lo más importante, sino también para que los indios conocieran la añadidura que tanto les preocupa a los teólogos de la liberación. Y habrá que decir también que la Iglesia realizó todo esto no pese al Estado español, sino gracias al Estado español, que nunca como entonces ese Estado fue lo que definía Oliveira Salazar, tan fuerte que no necesite ser violento. Un Estado que sea el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Eso fue el Estado español, el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Y habrá que defender también un día a esa playa de conquistadores, de los cuales, pese a tanto barro arrojado a sus memorias, todavía podrá seguir cantándose lo que cantaba Manuel Machado. Como creyeron solos, lo increíble sucedió, que los límites del sueño traspasaron, y el mar y el imposible, y es todo elogio a su valor pequeño. Capitanes de ensueño y de quimera, rompiendo para siempre el horizonte, persiguieron al sol en su carrera, y el mar alzado hasta los cielos monte es, entre ambas Españas, solo digno cantor de sus hazañas. Esos conquistadores venían de la España imperial, venían de la España que se había batido en gestas y en epopeyas gloriosas contra los moros. Esos conquistadores venían muchos de Castilla, que es como la síntesis de la hispanidad, esa tierra absoluta bajo el cielo absoluto que decía José Antonio, esa España que en Castilla no supo ser nunca una comarca, esa España que por Castilla quiso ser un imperio, esa Castilla también de la que decía Eugenio Montes que existía antes de la sirena, del pámpano y la rosa, en el nombre del Padre que hizo toda cosa, fueron en el principio el silencio y Castilla. Y habrá que decir también que el indigenismo no necesita, el sano indigenismo no necesita el marxismo para bien atender y para bien contestar a los requerimientos de los indios. Lo que necesita es justamente volver a las fuentes de la justicia española, volver a las fuentes del derecho español. Y otro tanto se puede y se debe decir con los negros, toda la demagogia abaratada y mistonga que se lleva a cabo con el tema de los negros. La esclavitud no es un dogma de fe católico. La libertad de los negros fue la gran realización que cumplió y que cumplió aquí en estas tierras la Iglesia de Cristo, con apóstoles dedicados expresamente a evangelizar a los negros, como San Pedro Claver, con apóstoles dedicados y consagrados especialmente a atender a esos hombres de color. Y habrá que decir, por último, que esta identidad que hemos definido no es revocable, no está sujeta a cambios. Se la podrá traicionar, se la podrá adulterar, se la podrá apostatar, como está ocurriendo en nuestros días. Pero aquellos que la traicionen, aquellos que la desfiguren, aquellos que la abandonen, aquellos que apostaten, tendrán que ser acreedores del solo y exclusivo nombre de bastardos. Se puede apostatar de la fe, se puede renegar del nombre y del apellido colocados un día en la pila bautismal, pero aquellos que personalmente realizan eso son bastardos por propia decisión. Las naciones que hacen esto son bastardas por propia decisión. Y los gobernantes que son y se convierten en artífices de semejante osadía son gobernantes que no merecen el derecho de la vida. Es más, merecen la pena de muerte como lo vieron desde siempre los antiguos en un magisterio indiviso. Y también habrá que decir que en el nombre de esta hispanidad así reivindicada, y solamente en ese nombre, cabe hablar de una hermandad hispanoamericana. Si no reconocemos a Dios como Padre, es inútil que hablemos de la hermandad de las naciones hispanoamericanas. Será demagogia, será propensión, por lo menos, a la demagogia. Pero si no reconocemos a Dios como Padre, no podemos seguir hablando de la hermandad genuina, de la hermandad permanente entre las naciones americanas. Y habrá que decir también con Ramiro de Maeztu que querer ser otros es ya querer no ser. Y por eso enseñaba Ramiro de Maeztu el riesgo que se corre cuando se traiciona o se lesiona la identidad nacional. No te dejes vencer por nada que sea extraño a tu espíritu, nos recordaba este gran español con palabras de Séneca. Toda existencia tiene un eje diamantino. Si lo quebramos, quebramos la existencia. Y mantente de tal modo firme y erguido que al menos se pueda decir siempre de ti que eres un hombre. Y finalmente, y ahora sí, finalmente en serio, habrá que decir que este amor a España no supone ninguna tutela extranjera. Pues como bien lo enseñó una vez y para siempre Ernesto Palacio, nosotros somos la prolongación de España en América. Somos la continuidad solidaria y espiritual de España en América. Pero esto no significa tutela ni proteccionismo. Significa continuar la historia de la hispanidad, encarnarla, recuperarla, reconstruirla, reconquistarla aquí, en tierras de la argentinidad. En tierras de la argentinidad donde los españoles trajeron esa imagen arquetípica del caballero de Cristo, que era el hombre capaz de postrarse de rodillas ante Cristo Rey y de mantenerse altivo frente a los poderosos de la tierra. Si queremos salvar a la patria, recuperemos el espíritu de los caballeros de Cristo, aquellos que no mudan, que no cambian, que no cesan, que no se adulteran con el tiempo, aquellos que permanecen firmes, enhiestos, en las puertas de los templos, en las puertas de los castillos, en las puertas de la cristiandad, esperando que se cumpla lo que decían las leyendas sobre estos caballeros de Cristo, que cuando la tierra está yerma, cuando la heredad está vacía, aparecen ellos, con un jefe victorioso, irrumpen y entonces la tierra reverdece entonces la tierra se gloría, entonces la tierra se extasía con su presencia. Y que los campos yermos de la patria reverdezcan gloriosos al paso alegre, al paso implacable de los caballeros de Cristo. Para que Cristo en la Argentina venza, para que Cristo en la Argentina reine, para que Cristo en la Argentina impere, para que viva siempre Cristo Rey. Cuál es la costumbre, y yo no quiero demorar el sueño de nadie ni contribuir al insomnio, pero si hay alguna pregunta o algo parecido, yo con gusto. Lo peor es inaugurar el ciclo, porque nadie sabe cuál es la modalidad, la gente se queda, se va, yo estoy a disposición, pero no quiero forzar el destino nocturno de nadie, de modo que lo dejo con absoluta libertad. Bueno, nos vemos el sábado que viene. La conferencia el sábado que viene.